declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos y soleados días a la audiencia de la 36, a los amigos, las amigas. Bueno, acá estamos con la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Y pensativos. Hemos estado esta semana, los últimos días de la semana pasada. La verdad es que fueron unos días medio de esos difíciles de tragar, ¿no? Y mucho más difíciles todavía de digerir. El fallo del Tribunal de Apelaciones que le da la razón a la empresa Rosal 33 y desestima la demanda del trabajador Julio de los Santos contra la empresa es realmente, nos cayó como, no sé, como que, como una patada en el estómago nos cayó. Porque si bien uno sabe que frente a la justicia las cosas nunca son sencillas, los trámites son largos, las pruebas son engorrosas, realmente con todo lo que se logró hacer a lo largo de 3 años y con la defensa increíble, brillante del abogado Santiago Miranda, con el equipo que se fue formando alrededor de Julio y viendo en Julio la representación, la encarnación, el ejemplo de todos los trabajadores de las arroceras de este país, realmente nosotros en un momento llegamos a pensar que había serias posibilidades de que en apelación siguiera firme el fallo de la jueza Salaberry. Pero no, el Tribunal de Apelaciones, de una manera fulgurante, asombrosamente fulgurante, en 20 y pocos días resolvió que en realidad los grados 5 de la Facultad de Medicina, los referentes en materia de neumología y los referentes médicos, ¿no?, en materia de neumología, los referentes médicos en materia de salud laboral y enfermedades profesionales, los ex decanos de la Facultad de Medicina, los jefes de salud laboral del Hospital de Clínicas, los referentes de la Cátedra de Neumología de la Facultad de Medicina, los expertos del Banco de Seguro del Estado, las mayores cabezas y experiencia y grado en materia de neumología en este país, en realidad no tienen razón. Los médicos que diagnosticaron que la enfermedad de Julio de los Santos se debe a que tiene polvo de arroz adentro de los pulmones y agrotóxico, mezclado con agrotóxico, en realidad esos médicos no tienen razón. Es la empresa la que tiene razón. Una empresa, y estamos hablando de esto en el programa del Delia Villalba, en el entendido, querida audiencia, de que el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba no hace jardinería de mentira. No es un frente ambiental que se dedica a hablar de las no realidades y a poner los discursos ambientales y las definiciones ambientales en la estratosfera. El Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba es un frente de lucha ambiental de militantes, muchos de toda la vida y otros más jóvenes, igualmente comprometidos que los que han estado comprometidos durante toda la vida con la justicia, con la vida, con la defensa de los trabajadores, porque todos nosotros somos el ambiente. No paramos de repetirlo porque a veces ya en este mundo en donde hay tanto concepto reorganizado para vaciarlo de contenido, cada tanto hay que volver a decir quiénes somos, dónde estamos, qué pensamos y sobre todo qué es lo que estamos haciendo. Para nosotros el trabajador Julio de los Santos representa a la realidad encarnada en una persona que queremos enormemente, que queremos inmensamente a él y a su familia. Y además él representa la injusticia del trabajo rural, la injusticia de la vida que se ejerce sobre la vida de los trabajadores rurales en este país. Parece mentira que desde que escuchamos aquellas viejas canciones de los 60 o leímos los testimonios de mediados del siglo XX, y nos venimos hasta el día de acá, las condiciones no han cambiado, han cambiado los titulares. Pero las condiciones verdaderas de vida no han cambiado. Y eso es ambientalismo, compañeras y compañeros. Eso es lucha por el ambiente, eso es lucha por la vida, por la humanidad, por la justicia, por el derecho. La decisión del Tribunal de Apelaciones, desestimando, echando para atrás este juicio que duró 3 años, durante el cual no se ahorró ningún esfuerzo, francamente, es escandalosa. Nosotros como militantes sabemos muy bien que la justicia también es una cuestión de clase. Ay, se me vienen a la memoria tantas letras de canciones que hemos cantado y se siguen cantando sobre los derechos del de a pie o del que tiene una posición de privilegio en la sociedad. Ciertamente, siempre supimos que este juicio que cuestiona las condiciones de vida, de trabajo, de producción de esa enorme industria del arroz no era un juicio fácil, no es un juicio fácil. Aquí, como decía un gobernante, Enzo Benech, creo que fue, no creo equivocarme, hace unos años acerca de la mortandad de abejas por el mal uso de agrotóxicos, Enzo Benech le contestaba a los apicultores, la plata manda, y si tienen que desaparecer, van a desaparecer. Y en la producción de arroz, la plata siempre mandó. En la producción de arroz, un rubro muy importante de la agricultura industrial y de las exportaciones en este país, la plata siempre mandó. Y cuando la plata manda, el que es sacrificado para que la plata se haga, se multiplique, es el trabajador. Es increíble que una empresa como Arrozal 33, que es una empresa que tiene un doctorado en incumplimientos certificados por los organismos del Estado, cuando recorremos la lista de denuncias frente al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Trabajo, a la Dirección de Salud del Trabajo, a la institución de derechos humanos, las denuncias del sindicato, del pequeño sindicato de trabajadores de Arrozales, Las denuncias que leemos, que han salido en los medios o que han sido repercutidas en la radio, como nosotros acá, pero tantos otros desde hace años y años y años, es que Arrozal 33 tiene un doctorado en criminalidad, en incumplimiento, en ilegalidades, porque nosotros conocemos la reglamentación del trabajo en los arrozales. Arrozal 33 no cumple ninguna, y uno se pregunta cómo es posible que frente a la justicia pueda más alguna falta de ortografía presentada en un escrito que la cantidad impresionante de testimonios garantizados, certificados, comprobados de incumplimiento de una empresa, y que un error técnico de pronto en una presentación de algún papel en un juzgado, que eso pueda más que la realidad de una empresa que ha sido una empresa que ha incumplido todo el tiempo a lo largo de todos los días, y además eso está certificado, garantizado, testimoniado, registrado, multado. Cuando un trabajador se anima a plantarse frente a la industria del arroz en este país, todos debemos salir a cuidarle la espalda, a reforzar su ánimo, a acompañarlo, hasta ayudar financieramente a una familia que está pasando las mil y unas por haberse animado a levantar la voz contra la industria arrocera, personificada en una empresa que es una empresa escandalosamente incumplidora, que es una empresa que trabaja en condiciones antirreglamentarias todos los días, y eso es sabido. Ahora tenemos una tarea. Y nos dirigimos muy especialmente a la audiencia de este programa y a la vasta audiencia de la 36, porque en este país hay un sector, hay una masa de gente solidaria que conserva esos valores humanos, éticos, morales, políticos, de la solidaridad con los trabajadores y de la solidaridad con el que lucha. Estamos intentando ver, porque todavía hay unos días, vamos a ver cómo nos organizamos más y mejor para continuar respaldando a Julio de los Santos y a su familia en la defensa de sus derechos, que están garantizados en la Constitución, que están garantizados en las leyes, que están garantizados en la reglamentación del trabajo rural, que están garantizados en la reglamentación del trabajo en las arroceras, y que esa empresa no cumple. Y mismo si el Tribunal de Apelaciones entendió que Julio de los Santos no tenía razón, nosotros sabemos que Julio de los Santos tiene razón. Porque sabemos leer, sabemos entender y sabemos cotejar cada una de las reglamentaciones que hay en este bendito país, se violan en esa empresa. ¿Cómo es posible que en el sistema de justicia sea tan difícil probar eso? ¿Cómo es posible que en el sistema de justicia se niegue la autoridad de médicos, del conocimiento, del saber y la experiencia del doctor Curbelo o de Tomasina? Pero ¿cómo es posible? Hay algo que no cierra aquí, hay algo que no cuadra, y saben que es en este país, no se cuestiona al gran empresariado exportador agrícola. De la misma manera que se defiende a los sojeros nacionales y extranjeros, cada vez que envenenan a la población alrededor, como ahora hace poquitos días, escasa semana, en 33, se le rompe una avioneta en vuelo a una empresa que ya, yo no sé cuántos aviones se le han caído al piso, lo estamos investigando. Esa avioneta rocía los campos alrededor y le mata toda la pastura a pequeños ganaderos. Anda a hacer una denuncia a ver quién te la resuelve. Si vivís en el medio del campo en 33. Y bueno, vamos viendo a ver cómo podemos hacer para respaldar a esas familias. Que lo primero que te dicen es que se sienten solos, que nadie los escucha, que en realidad acudieron a la mesa de desarrollo rural y les dijeron que no hicieran nada porque no iba a pasar nada, porque de cualquier manera, bueno, el pasto va a crecer algún día de nuevo. Nos enteramos ahora, hace una semana y poco, 625, 630, no han terminado de contar las colmenas liquidadas por la aplicación seguramente de fipronil, que fue lo que encontraron en los primeros análisis de alguna bombao. El uso del fipronil está habilitado como hormiguicida en grano. Para los demás usos creo que está totalmente prohibido. Y entonces, ¿qué hacen muchos productores? Lo mezclan con el herbicida y aplican igual. Y sí, sigue siendo glifosato y además tiene fipronil. Se disuelve el granulado, se mezcla todo junto y dale que es tarde. Pasan glifosato con insecticidas en los campos y además liquidan la producción ajena. Ahora yo digo, vos imagínate, el apicultor Maya decía hace unos días, y el otro apicultor Causa decía hace unos días también, si fueran 625 ejemplares de raza Hereford, de los que de repente se mueren envenenados por la fumigación de alguien que se le ocurrió que debe trabajar así a cualquier costo y si envenena al resto no pasa nada, porque efectivamente no pasa nada, ¿cuáles serían los titulares? ¿Y cuáles serían las palabras de los ministros, de los directores de la granja? Y no? El nivel de injusticia en este país es realmente intolerable. No les estoy diciendo nada nuevo, todos lo sabemos, todos lo pensamos. A veces nos agobia, otras veces nos da mucha rabia, siempre nos da mucha rabia. Y bueno, tenemos que organizarla, esa rabia, serenar un poco la cabeza, decir seguimos, seguimos. Metamos organización social, metamos organización política, metamos organización popular, porque sin eso, mis amigas, mis amigos, no hay nada. Así que ahora nos convoca, como Frente de Lucha Ambiental, lo estamos haciendo desde a lo largo de estos 3 años, ver como cada vez que necesitemos el respaldo de ustedes para cuidarle la espalda a esta familia de trabajadores de Arrozal y en nombre de todos los trabajadores rurales, nos acompañen, estén con nosotros. Solo un pueblo organizado salva al pueblo. La defensa de Julio, por su parte, está abocada a lo suyo, es otro terreno de cosas, preparando la apelación ante la Suprema Corte de Justicia y ya ha adelantado en varias oportunidades que de no ser escuchado en la justicia nacional, pues habrá que ir a las Cortes Internacionales. Eso corre por otros carriles y en ese terreno, no nos metemos. Lo nuestro es la militancia social y política. No alcanza con de vez en cuando poner un me gusta en el Facebook ni mandar un Twitter. No alcanza con estar un día atento a una noticia o conversarlo en la familia. Lo que hay que hacer es organizarse. conversar más de estas cosas, pero no solo conversarlas, sino que realmente ocupen un tiempo de nuestras vidas dentro de nuestras militancias sociales y políticas. Este año que ya está ahí, en la puerta, este 2022 que está en la gatera ahí pronto para salir, va a necesitar de mucha energía, de mucho esfuerzo y de mucho compromiso de parte nuestra, porque la esperanza no es una entelequia, no es algo que flota en el aire. La esperanza es una realidad que se construye día a día con acciones, con actos, con tomas de posición, con consecuencia y con mucha coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Ya hemos visto a lo largo de estos casi 2 años de pandemia que nos redujeron tanto la actividad, ya hemos visto cómo los enemigos que tenemos enfrente no desperdician el tiempo. Cuando vemos los números de lo que ha aumentado la exportación de eso que llaman commodities, que en realidad es exportación de bienes naturales, ¿no? Digamos, se exporta nuestra agua en forma de pasta de celulosa, porque antes fue eucalipto y el eucalipto se tomó el agua, y después además para la fabricación de la pasta de celulosa se usa todavía más agua. Bueno, eso es una manera como de exportar agua, digamos. Crecieron las exportaciones y las ganancias del sector ganadero, no se ha visto reflejado en los salarios de los trabajadores rurales. Aumentaron las exportaciones de arroz. Bueno, y ahí está Julio de los Santos envenenado con una enfermedad que no tiene retroceso, que ahora lo que toca es hacer lo mejor posible su vida cotidiana para que las consecuencias no sean tan devastadoras. Y vemos crecimiento, crecimiento, crecimiento, y digo, y el campo popular, y en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y dónde está ese crecimiento en nuestra familia? ¿Dónde está ese crecimiento en la mejora de las condiciones de vida? Porque nosotros lo que vemos es desprotección, es aumento de las enfermedades no transmisibles por exposición crónica a venenos, y no vemos definiciones. No las veíamos durante el anterior gobierno, no las estamos viendo ahora. Compañero Vicente me pide que vaya redondeando. Vicente, seguimos firmes en estas luchas. Audiencia de la 36, y compañeras y compañeros, seguimos firmes en estas luchas. A no aflojar. Hasta la semana próxima.